Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Muy felices fiestas patrias. En todo caso, era dicho el saludo afectuoso y lleno de cordialidad que teníamos y decíamos desde mucho tiempo, porque había el concepto de patria era diferente. El concepto de patria implicaba un cierto orgullo. Un orgullo en el buen sentido de la palabra, es decir, de sentir alegría y cariño y afecto por lo mexicano. Hoy vemos que no es tan así. Voy a hacer algunas apreciaciones mientras llega Betty o Roberto, que hoy vivieran y como son chavos, descansan. Y yo digo, ¿y ya para qué vamos a descansar? Antes yo descansaba antes de uno o dos días después de una festividad, pero por otras razones que no tengo por qué platicarles a ustedes, para reconstituirme, reestructurarme, para que se me bajara todo lo que habría que arreglar. Bueno, entonces, ayer estuve viendo la fiesta en la televisión como todo el mundo. Tenía yo por un lado prendido la televisora en los canales tradicionales de México, y por otro lado, las de aquí de Jalapa. Entonces, me di cuenta de algo muy particular. El hecho, de Jalapa no pude ver a Lucerito, que tenía yo mucho interés en ver a Lucerito. Todo sucedió con normalidad, y evidentemente la afluencia de gente fue mucho menor. Primero en la provincia, desde luego, una cosa es el sentimiento cívico, la tradición, el cariño que uno tiene por nuestras cosas, y la gente va además porque es una manera de distracción, de diversión, forma parte de una manera muy noble y muy digna de lo que puede ser divertimento circense, es decir, forma parte del circo, pero quiero decir con circo nada peyorativo, si el hombre tiene que ser de espiritualidad y de cosas materiales, tiene que comer y pensar y divertirse y ser culto y vivir en sociedad, todo eso puede catalogarse como todo aquello que distrae, que alegra, que conforma la personalidad. Entonces había menos gente. Luego también, bueno, aquí en el pueblo prácticamente eso pasa inadvertido, la gente va con temor, como siempre ha ido, dentro de su ego provinciano ingenuo, al cual ahora se agrega el asunto del cierto temor y desconfianza y zozobra, que no es nada divertido, es muy angustioso. Y dijeron que en Jalapa iba a ir Lucerito. Yo me acuerdo cuando hace 2, 5, 6 años llevaban a Paquita la del Barrio, es decir, llevar a un artista para ponerlo al servicio de la patria, para divertir y que vaya la gente. Estamos ante un espectáculo, es decir, convertir a lo patriótico en algo televisivo, circense y trivial. Son artistas que posiblemente no tienen nada que ver con la esencia de México. En la capital fue otra cosa. Yo vi un espectáculo verdaderamente luminoso, auténticamente excepcional en luces, en colores, en escenografía, en sonido, en colorido de las pantallas de la televisión. Ahora tenemos que hablar en función de la Patria TV. Esto se volvió una TV Patria. Apúntenle por ahí, porque si no, es decir, todo tiene que estar constituido. Y fíjense ustedes cómo nuestras fiestas patrias o nuestro momento cívico, nuestro momento cívico patriótico, está conformado por las pantallas, quiéranlo, ¿no? Yo tuve mucha suerte en escoger un dominio, aunque esté yo expulsado de él, no me den chamba, este chamba ni gratis me aceptan, pero bueno, tampoco voy a estar quejándome, no me angustie, así que me levanto yo todo triste, ay, hoy no me voy a reír, no. Bueno, entonces, todo lo que está sucediendo tiene que pasar por el vector, que es una jalada decirlo, pero que significa como por el tubo, el TV conducto, el oleoducto agujereado. Tiene que llegar por medio de la televisión. En la mañana renunció, digo, terminó su extraordinario sexenio el señor Peña Nieto. Se lo entregó al extraordinario hombre de futuro, Herubier. Es la televisión la que tiene que dar fe, testimonio y credibilidad al asunto. Si no pasa, la televisión no existe. Sí. Después vimos como en la parte escenográfica, yo no tuve la paciencia, pero entonces estuve leyendo que hay, no me acuerdo, perdón ustedes la memoria, y no ha llegado Betty, pero parecería ser que un connotado hombre de discutible conducta en el área de la honestidad, y que viene, en el área de la honestidad hay muchos políticos que no la pasan, que no, si fuera juego olímpico, no lo brincaban. En honestidad no hacen un buen rendimiento, no tienen, no califican, es la palabra. En honestidad muchos no califican. Mi programa no tiene reporteros, si no les podría dar una lista verdaderamente de características interminables de políticos que no pasan en honestidad, no que saquen cero, pero vamos a decir calificación discutible. Esto todavía no se termina de investigar, o no se encontraron delitos que perseguir, tan evidentes ahí, pero no podemos perseguirlos. Eso solo pasa en México. No hay un juez garzón como en España, creo, que ahora ya es amigo de todos los mexicanos, de donde dudo que toda su integridad y honestidad de la que ha hecho gala. Es otro boleto. Total que en esa cosa resulta que estoy yo hablando para no bifurcarme y no hacer discreciones o digresiones. Luego me dice estaba yo hablándoles acerca de que en la actualidad es solo la televisión la que es la madrina o el padrino, me gusta más madrina, la madrina de todo lo que acontece. Entonces en la mañana Herubiel y el licenciado Peña Nieto, hay una ceremonia. Luego nos informa, luego discurso, luego promesa. Pero ahí nos damos cuenta que el pueblo de México tiene una característica que, por cierto, tuiteé, hice tuitear, nuevo verbo incluido en la gramática del mundo actual, porque yo sin tuitear no puedo vivir. Entonces tuiteé que México era un país donde se tiene orgullo de la ignorancia y se ovaciona la corrupción, porque parecería ser que en ese espectáculo que comento hubo una gran ovación para personalidades cuya honestidad ha quedado en tela o de duda, como deba decirlo, pero ya me entendieron. ¿cómo caramba va a ser que tú te aplaudas a alguien y notoria internacionalmente, televisivamente, y aún en el YouTube puedes encontrar el fruto de su discutible actividad política? Fíjate qué bonita manera de decirle cuánto se lleva al hijo, por decir algo, ¿no? Este en general, no vayan ustedes a estar haciendo inferencias de que yo estoy aplicando a determinadas personas. Para eso tendría que ser un periodista como los periodistas extraordinariamente calificados, y no lo soy. Soy siempre amateur, profesional, pero amateur. Entonces, en la mañana la televisión da cuenta. En la noche, bueno, todo el mundo hace 15 de septiembre en función. Oye, vas a ir al grito, ¿eh? ¿Quién viene? Pregunta fundamental todo México. Y pues, ¿qué tal Fernández? ¿Qué Cepillín? ¿Qué la cantante mexicana? ¿Qué la otra cantante mexicana? En Calapa nos tocó y pudimos contratar, gracias a Obsesa, creo que se llama, quien maneja las cosas ahí, que va a venir Lucerito. Ay, yo voy a ver si me toca verla. Ya uno ya escoge ahí su lugar, uno la quiere ver de frente para ir a cantar, otro en la parte lateral, y así, a los que no, pues les va a tocar hasta verla de espalda, así, ya. No creo que se resiste. O sí. Bueno, ya depende. No hablamos de especificaciones. Y ahí me decían antes, fíjate que se juntaron 35,000 gentes, mira cómo está Catedral en Calapa. Mira cómo está Catedral, fíjate que vino la gente para que veas qué calor. Pues vino porque vino Paquita, la del barrio, porque vino, creo que los de Virgo, la cabra, no me acuerdo. Cualquier babosada e imbecilidad que la televisión programa, la gente va. Un día, aquí en una calle de Calapa, no podíamos pasar, y era viernes. Dice, no, es que vino un muchacho y una muchacha que, fíjate, y digo, ¿por qué no va a pasar? Porque se llenó la disco o el antro. Pero ¿quién viene o qué o quién toca? Yo dije, no, es que el miércoles Big Brother sacó, pues quitó, o dejaron la casa de Big Brother, digamos, la Chiva y X. Y fueron contratados para venir a la disco, y no se podía pasar la calle, era multitud. Eso define a, o define a Jalapa, o define a México. Por eso mi tesis de la televisión, un poder fundamental. El espectáculo que iba yo a comentar cuando me distraje por mí mismo, y que era lo que vi en la televisión, era un espectáculo, yo no sé si es hollywoodense, mexicano en todo caso, no lo es. Estaban representados evidentemente un grupero gordo, de gordos, pero no como integrantes de un folk, pueblo, ni de una costumbre. Folk es pueblo, sí, lord, costumbre. No de una costumbre, sino de un show visual. Eran los cómicos de ahí, grupero. Después, hombres, los hombres vestidos de una... Había uno que tenía una... estaba vestido, yo no sé si era un caballero o una caballera, pero vestido con una hermosa bufanda de seda de organdí, parecía, había una tela antigua que estaba organdí, y de una chalina, que no bufanda, chalina, o es igual, todo dentro del ámbito de la indefinición. Y luego la actitud, la melodía, el mensaje, era norteamericano. Mexicano no lo era. Los cantantes cuidando de una manera esperada, como las telefonistas que se contestan de Telmex. Un momento, por favor. Un cierto cansancio nacional, pero que se aprovecha para dejar un pitidito del tren que quiere decir guácala México. Ya. No sé si me defino. Ahí había un espectáculo de carácter mexicano que tenía una simulación de mexicanidad, sí. Se gastó todo, sí. Era hecho con profesionalismo y belleza, belleza entre comillas, sí. Era una demostración de mexicanidad, no. Evidentemente no lo es. Yo me fijo mucho en esto porque es el mensaje con el que usted se va a quedar. No era el México verdadero, real de la canción mexicana. Además, la canción mexicana es algo que ha dejado de existir. Se canta como curiosidad. Es verdaderamente ofensivo, agresivo y famosísimo el hecho de que desde antier la radio difusión en todo México está con las canciones de Cuco Sánchez, con dos o tres de José Alfredo Jiménez. Pongamos, digo, no quiero más que tener mi recuerdo afectuoso y querido para todos ellos, pero ellos no compusieron sus canciones para que fueran nuestras, verdaderamente y auténticamente nuestras, no para que sirvieran para taparle el ojo al macho, para que después de que el 15 de septiembre la televisión nos endilgue una serie de mariachis tocando y otros mariachis cantando, pero cuidando que las inflexiones de la voz quede algún dejo en la terminación de las frases de las canciones, está presente Miami, de la misma manera que en la telefonista se dice un momento por favor, y es un aborigen totonaca como yo. A mí me da muchísimo gusto, pero seguramente ella no. Entonces, ese un momento, por favor, ese estuvo presente en el espectáculo de este. En cuanto ustedes me ordenen, hacemos una pausa y volvemos en un minuto para comentarles a ustedes y ponerles mi canción que se llama Viva México, carajo. Adelante, mi querido Will. ¿Con quién está Milton? No, Tornero, señor Tornero, adelante. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Fíjate que aquí hay una canción rarísima, a ver si podemos lograr echar a andar. Es una canción que debe tener un siglo. Debe haber sido hecha como por 1920 o 25, por ahí. Se llama El Rústico, es un periodista, no que la compuso un periodista, habla de alguien que cantaba con su guitarra y reclamaba, es el nacimiento no muy revelado de la canción de protesta, pero evidentemente que en sí mismo es una canción de protesta, aunque alegre. No todas las canciones de protesta deben ser tristes. Entonces, esa canción la encontré en el libro de don Vicente T. Mendoza. Pudimos sacarle la música, me acuerdo, creo que me ayudó Daniel García Blanco. Entonces me gustó mucho porque hablaba de un periodista que por medio de la canción informaba y protestaba. Oigan ustedes esta canción que obviamente tiene una significación muy mexicana, ya que nos ocupamos tanto de los medios de comunicación, son los rectores de la cultura y el Pensamiento Nacional y nuestra Televicracia, aquí está rústico, a ver si acaso podemos captarla, porque si hay computadora y cosas que no son fáciles. Adelante. Soy el rústico cantor de las montañas, que a la corte de mi desventurada linda voy cantando de los héroes las hazañas y del déspota tirando la ignominia. Soy del subignorado publicista, que sin gracia y cultura en la ocasión, voy cantando del tirano la ignominia y del déspota tirano la traición. No es el rifle que manejo con destreza, ni la lira ni el traído por ser. Es la pluma mi cañón y mi estrategia, y mi verso la metralla al encender. Con las armas con que luchan al presente, y con ellas lucharé sin descansar. Combatiendo a mercaderes imprudentes, están vendiendo la riqueza nacional. Están vendiendo la riqueza nacional. Pues fíjate que no le había yo puesto mucho cuidado, pero pero francamente habla del periodismo, dice, no es la metralla que yo manejo, ni la guitarra, ni nada, es mi pluma, mi pensamiento contra el déspota que está vendiendo la riqueza nacional. Fíjate que yo calculo que esta canción debe tener como un siglo, y entonces eso de vender la riqueza nacional, pregúntale a los de Repsol, por ejemplo, no digo nomás así como que dice, sin fijarse mucho, pero el hecho de que vender la riqueza nacional es la obsesiva pretensión de un círculo muy poderoso de gentes de México. ¿Qué vamos a comer? Soberanía, se atrevió a decir alguien, y es el motivo y pensamiento fundamental de algunos hombres de micrófono, yo se los he escuchado. Entonces queda pues dicho que dentro de la canción mexicana hay que petas, ¿qué quiere decir? Petas, que hay filones inexplorados que tampoco importa explorar. A nosotros lo que nos importa es que el potrillo, que la cantante, que los mejores, Pato Lucero, Paquita la del Barrio, las nuevas cantantes tengan promoción adecuada para que podamos seguir vendiendo discos y el negocio continúe, todo bajo el ciclo extraordinario, bajo ese pabellón inconmensurable de tres colores con símbolo. Esos tres colores, no importa cualquiera que sea, el símbolo fundamental es uno o dos o tres signos, pero no de la vida ni de esas cosas. No. El signo de peso, hijo de puta. El signo así desbloquea una rayita. Otro lado, voy a ponerles, pero les tengo que comentar algo que ayer fue muy notorio, muy interesante y muy revelador. Creo que estamos en una etapa de transición oratoria en México. El hecho de tener un micrófono en manos, el hecho de insistentemente estar ante una comunicación difícil. No sé si ustedes capten exactamente lo que es estar solo en un cuarto. Yo lo estoy. Y pensar, tengo que hablar aquí, ubicarme en otro lugar, en un taxi, en un móvil, en una señora que está haciendo su tarea en la cocina, en otro cuate que está acostado ojeando el periódico, en otro que está en su jardín, en otro que lo va oyendo en un walkie, no sé, de la derecha, y a todos tengo que hablarles y tengo que decir algo que pueda ser de utilidad trascendente o intrascendente. Es decir, que no tenga ningún interés, que es lo que hace el 99% de la radiodifusión de México. Y el complemento fundamental a la desculturización televisiva, pues siempre olvidamos a la radio. Somos ingratos, porque no vemos todas las cosas como son. Evidentemente que la radiodifusión en la provincia lleva la parte fundamental que el neoliberalismo mercantil agradece de todo corazón. Es decir, los ímprobos esfuerzos que hacen los locutores por no decir nada son verdaderamente, y ponen una canción, a mí me da miedo poner una canción, tengo que justificar, diría yo, porque soy necio y enfermo mental, yo voy a poner una canción, pero que tenga como misión alegrar o hacer pensar, para mucha gente pensar la alegría, para otros pensar es una molestia. Pregúntale a un joven, oye, ¿cuál es la raíz cuadrada de 37? Y voltea, no sé por qué, que no hay computadoras, güey, que no hay aparatitos, cuentas, que no hay calculadoras, agarra tu calculadora y velos, viejo, así, bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, para muchos alegría pensar, para otros no. Entonces, yo tengo que hacer eso. Ah, pero es que me distraigo. Y voy a decir, porque cambiamos de estilo. Yo les sugiero a ustedes que observen, forma parte de la comunicación, el discurso presidencial. El discurso presidencial está tomando un color, un matiz, está llegando a una vertiente que arrastra fundamentalmente. Ustedes no les tocó lamentablemente conocer a Paco Márquez, a don Manuel Bernal, a uno que le decían Pico de Oro, que ahorita voy a acordarme su nombre. Un día yo lo escuché presentar en 15 minutos al trío de los Ariacuri, que era un excepcional trío mexicano, como el trío Calavera. Entonces Pico de Oro entró a presentarlos y se emocionó de tal manera hablando que ya no hubo lugar para la canción. Se acabó los 14 minutos del programa. En la hermosa, eso sí, hermosísima presentación, ya que el Pico de Oro, que era verdaderamente una luminaria para hacer, el señor que le llamaban, que tenía como mérito el programa de un solo hombre, Tamayo, un nombre más largo, pero vaya la memoria ya, obvio. Este Tamayo, que le decíamos Tamayito, era muy amigo mío, platicábamos mucho, y yo lo admiraba mucho, y yo iba a ver cómo hacía su programa, media hora el programa de un solo hombre, y encadenaba, y era muy dicho hacer epigramas, y lo buscaban mucho porque era un gran hacedor de anuncios publicitarios. Haga patria en colchones América. Sí, Tamayo era una verdadera por dominio del micrófono. Es una deformación que tenemos, perdón que me incluya, o que no tenemos, pero que nos hace a muchos de los que abusamos de los medios de comunicación. Algunos le pueden llamar maestría, dominio, otros le pueden llamar experto en la comunicación, grandes facilidades para nosotros. Eso se puede decir de nosotros, si me toca algo en positivo, bueno, y en negativo, mucho, obvio. Porque el que se adueña de un medio tiene mucha proclividad a abusar de él. Paco a veces abusaba, Pepe Alamed. Eran hombres de micrófono, hombres de la palabra, tenían una sólida cultura. A la verdad, yo me acuerdo, me daba prácticamente clases. Era cronista taurino. Nunca ha habido alguien que narrase la fiesta taurina o con la propiedad y colorido que lo hacía Pepe Lamet. Pero a lo que yo voy siempre me sigo distrayendo es que no debo querer hablar de ello. Y lo voy a hacer. Es la transformación de Felipe Calderón Hinojosa en la utilización de los medios de comunicación para lugar, para llegar a penetrar en la mente de la gente. Él ha tenido un ascenso en el dominio de los medios. Y ese ascenso, entonces digo ascenso, es decir, de subir escalones, esos nuevos méritos son, yo creo, pues por la práctica, son por la aquiescencia, palabra que le diría Manuel Mujía, que quiere decir por la buena voluntad, cariño, afecto y aprobación que encuentra en todos los que le están oyendo. Cuando uno hace un programa así, que está diciendo algunas babosadas interesantes, y los técnicos se voltean y dicen así con la cabeza que sí, uno dice ya la hice, porque aún a estos están empedernidos de no entender nada y nada les importa, entonces estoy convenciendo. Entonces eso es la aquiescencia que tiene el presidente de la República para que todos los que están ahí, todos los que están a su alrededor, bajen la cabeza, sonrientes, complacientes y en actitud aprobatoria. Los Yesen, aquí sí les decían allá antes, así, ¿quién es un Yesen? No, Yesen, un hombre que siempre dice que sí y que generalmente está cerca del patrón, para que contradiga al que contradice al patrón. No, ¿verdad que no tiene razón? No, señor, no tiene razón. ¿Verdad que ese güey no sabe manejar cuáles? No, señor, pues no sabe. ¿Verdad que es como yo digo? Sí, señor, es como usted dice. Si el presidente de la República encuentra siempre gente que le dice así, pues eso deforma la personalidad. Y entonces el presidente de la República en sus últimos tiempos ha utilizado el micrófono de una manera que se convierte en un experto. Es difícil. Ha aprendido que el lenguaje doméstico, como el que tiene el de la voz, para utilizar un lenguaje como ellos dicen, pues, nosotros hablamos en doméstico porque es más fácil, porque si estamos ubicados en una casa y porque si tenemos y sabemos que usted está en su casa, o en su calle, o en su banqueta, o en su jardín, o en su piedra sentado, o en un banco. Entonces usted quiere que le hablen con un lenguaje doméstico, domus casa, arte, el arte de la casa, lo doméstico. Bueno, así quiere usted que le hable. El presidente lo aprendió. Por eso dice, nosotros metemos a la cárcel, a los estamos mete y mete y mete a gente, y ustedes aquí, porque eso lo diría usted y yo. Bueno, ahorita les sigo platicando. Adelante, porfa. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, ya estamos, ¿verdad, mi querido amigo? Bueno, pues entonces voy a tratar de poner mi canción que se llama Viva México, carajo. No creo que creo que sí deba yo hacer una pequeñísima explicación, porque no me acuerdo por qué caramba lo hice. Porque caramba, para que no decir igual que la canción. Y la oyó Doris primero allá en los programas de Jalapa, y luego Miriam Núñez. Pero Miriam, en realidad debo decir que Miriam es un caso excepcional, tiene una voz juvenil, no porque Miriam sea una mujer grande, Miriam es una mujer madura, pero ya la conozco yo hace 30 años, y hace 30 años cantaba con la misma propiedad, o si es posible, ahora con más vigor, con más gusto, más conocimiento de causa. Eso formaba parte del dueto de las Núñez. Pues Viva México, carajo, me parece que había no me acuerdo dónde íbamos a cantar la canción, que finalmente, pues sí, ya me acordé. Hicieron un malhadado concurso, que yo siempre idiota, para el Bicentenario, pero lo hicieron en cuestiones de chalala. Entonces hubo una canción que se llamaba Chalala, que era verdaderamente ofensiva para México. Entonces yo hice esta canción un poco para responderle al chalala. No se puede negociar con todo, eso es una prostitución total. Y digo la palabra fuerte y gruesa porque es la que conviene. Saben lo que están haciendo, están abusando de la ingenuidad y la estulticia que ellos mismos han centrado. Es decir, no puedes hacer idiota a alguien, luego aprovecharte y reírte de él, convertirlo en nicho de mercado y explotarlo. Todas esas acciones, es decir, te voy a idiotizar y una vez que voy a empezar a idiotizarte te voy a vender droga, es la narcotización. Cuentan algunos que le regalan a veces un tarruco de marihuana y una vez que el cuerpo siente la necesidad, pues vas a buscarlo. Igual que el alcoholismo, igual que el tabaco. Entonces, hacer drogadictos para luego venderles la droga es el colorido del sistema neoliberal. Hacer nichos de mercado, fíjense ustedes, si no, entonces eso es el chalala. Entonces esa es la respuesta a aquel idioma chalala que hubo en México. Adelante, por favor, vamos a ver si funciona. Porque es ingrata y cultura de ocasión. Voy cantando del tirano. Vamos a quitar el anterior. Y del déspota tirano. El anterior debe estar en todas las versiones de México. Y ese lo quitamos. Y ponemos este, ¿eh? A ver si se puede. ¿Qué buscas? El anterior debe estar ahí, música saltaña. Entonces eso lo quitamos. Bueno, yo creo que va a ser. Okay. Pero les voy a decir que está en YouTube. Ustedes le buscan. Dice Viva México Carajo. Saldaña Núñez. Gracias a la vida. Ese es otro. Que me ha dado tanto, me dio dos lujosos y modernos autos. Muy bien los distintos. El negro del blanco, el último modelo. Es muy difícil ponerle esta cosa a la computación cuando uno no está ilustrado en eso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me pongo mis botas y sombrero ancho, un yate modesto.